¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que, me imagino, estás trabajando una jornada en el campo, me dijiste. Una jornada en el campo, estamos justamente moviendo trigo de un camión a un acoplado. Un trigo, sin agrotóxico y con semilla propia de las productoras y de los productores, digamos, en términos de lo que entendemos como soberanía alimentaria. Explícanos más o menos para el que está del otro lado y para nosotros también, ¿qué significa y qué nos trae a colación este concepto? Bueno, en principio es absolutamente saludable que esté en la agenda de discusión el término, el concepto soberanía alimentaria. Realmente, independientemente de lo que esté sucediendo en la coyuntura con Vicentín, es muy, muy saludable que podamos incorporar a nuestras discusiones un concepto que organizaciones campesinas y movimientos sociales hace años que vienen tratando de poner en agenda, defendiéndolo como concepto en términos de pensar un mundo mejor posible, un mundo más igualitario, en donde la soberanía alimentaria es clave en términos de que sería que todo aquello que está vinculado con la producción de los alimentos, es decir, detentar la semilla, su sabiduría ancestral, su memoria, su cultura, pasando por el acceso a la tierra, que tiene que ver seguramente tenemos que pensar en un acceso irrestricto, porque la tierra debe ser para los que la quieran trabajar, y una serie de cuestiones que hacen de este concepto algo sumamente complejo. Hoy tenemos que saludar y tenemos que realmente valorar de que está puesto en la mesa de discusión. Hoy la soberanía alimentaria, en términos de concepto para defender, está puesto arriba de la mesa y estamos discutiéndolo, independientemente de la cuestión coyuntural que es la intervención a Vicentín. En principio, la intervención la saludamos, la compartimos y acompañamos, porque en definitiva, previamente a esta discusión, todos sabíamos que los modelos agroindustriales necesitan de estas empresas corruptas como Vicentín para poder lavar dinero, para poder llevarse todo lo producido en la Argentina afuera en forma de divisas. Son empresas que podrán sostener puestos de trabajo, podrán sostener un circuito de producción en donde lamentablemente la semilla está en manos de las multinacionales, la maquinaria está en manos de las multinacionales y el negocio está en manos de las multinacionales, y de ese modo, además de evadir impuestos, se llevan el grueso de lo que se produce, sea en granos para engordar cerdos y pollos a China, y sea en dólares a los paraísos fiscales. Por lo tanto, sabemos que frente a esta importante estafa que se le hace al pueblo argentino, está muy, pero muy bien la intervención a una empresa que ha valido, digamos, para esos negocios espurios. Por lo tanto, en principio estamos totalmente de acuerdo con la intervención. Ahora bien, la soberanía alimentaria es un concepto que puede estar transitando en realidad otro camino, ¿no? El camino de la agenda y de los programas políticos de las organizaciones sociales y organizaciones campesinas. Digamos, no estamos muy seguros si dársela a YPF Agro va a modificar el modelo agroindustrial de agrotóxicos y de semilla transgénica. Entonces, por eso es interesante lo que se abre. Es una discusión donde esperamos que el gobierno, que ha construido políticamente un frente con muchas organizaciones sociales, esperamos que esta vez escuche a esas mismas organizaciones sociales que le van a decir: che, no, pará, en el directorio estaría bueno que haya la pata sindical, la pata trabajadora, la pata de las organizaciones familiares, la agricultura familiar, los pequeños productores. Y eso sí estaría bueno, porque vendría a ser constituir una empresa pública con la mayor cantidad de representatividad posible de los campos posibles, no solamente el campo sojero agroexportador, sino el otro campo, uh-huh. el campo que alimenta, ¿no? El campo que pone los alimentos en la mesa de los argentinos todos los días. Claro, porque eso es lo que quería consultarte. Vos ahora nos comentabas, y justamente haciendo un juego de palabras, poner sobre la mesa el concepto de soberanía alimentaria, pero no sé si Vicentín es el que pone sobre la mesa de los argentinos y argentinas los alimentos. Es una cuestión también a discutir. Absolutamente, porque en definitiva, y esto es el hilado fino y por eso tenemos que estar valorando la coyuntura, pero aminorar la euforia y ser más analíticos y hacer lo que se denomina en política un apoyo crítico, digamos. Apoyamos, absolutamente apoyamos la medida de intervenir, pero tenemos que hacer algo con Vicentín. Si Vicentín va a ser una empresa de bandera, como lo puede ser Aerolíneas Argentinas o lo puede ser YPF, y esa empresa de bandera de la producción alimenticia sigue reproduciendo un modelo agroindustrial que deja afuera a la mayoría y termina siendo un agronegocio para pocos, entonces muy poco nos va a servir la intervención a Vicentín. Tiene más que ver con una soberanía financiera, que está muy bueno, a una soberanía alimentaria. Entonces, en ese sentido estaría bueno, vuelvo a reiterar, que desde las esferas gubernamentales se escuche las prerrogativas, los programas políticos de las organizaciones sociales que entienden mucho de alimentos y que entienden mucho de poner en la mesa de los argentinos los alimentos, y que podamos transformar en todo caso toda una infraestructura que Vicentín tiene en algo más igualitario, en algo más representativo, porque así como viene la mano, cambiar, de dueño y dársela a YPF Agro, que hoy está dominada por un representante de los agronegocios, sería como caer en una trampa, digamos. No es eso soberanía alimentaria, al menos no lo entendemos así desde las organizaciones sociales. Pero yo creo que está bueno igual, porque sí estamos incorporados en la discusión. Uh-huh. Entonces, creo que es un paso, no sé si un paso hacia la soberanía alimentaria, sí un paso hacia un escenario de discusión sobre la soberanía alimentaria. No es lo mismo, pero es muy interesante, muy importante el momento. Y quizás justamente hace mella por el momento en el que estamos viviendo, más allá de estar transitando una cuarentena. Creo que, y quizás obviamente vos desde la red nos podés aportar más data sobre esto, pero me parece, y teníamos la sensación previo a esto de Vicentín, de que mucha gente se había volcado a consumir agroecológico. Bueno, ese es un desafío. Las estrategias de distribución, no solamente de la red de comercio justo del litoral, que es una red de muchas organizaciones, sino otras redes, otras tramas solidarias que aparecieron en la pandemia, vinieron a sostener demandas que tienen que ver con la alimentación fundamentalmente, pero también vienen a sostener estas tramas solidarias, el verdadero pueblo, digamos, aquel que entiende que tiene que laburar colectivamente para el prójimo, y eso está muy bueno. Ahora bien, digamos, el desafío sería la pospandemia, hasta dónde nosotros como sociedad entendemos que es preferible esa Argentina solidaria en la pandemia, que plantea otras estrategias de distribución y que plantea una politización del consumo, es decir, que nos hace mirar puertas adentro qué es lo que estamos haciendo con el consumo, a quién va el beneficio cuando hacemos una compra, por qué tiene mucho más sentido ir a una feria o comprarle a una familia de huerteros o consumir agroecológico y no otorgar todos esos beneficios a transnacionales que hacen transgénesis en semilla o que utilizan agrotóxicos para la producción. Nosotros tenemos que comprender como sociedad que tenemos que politizar nuestro consumo para consumir. Martín. Planteen, digamos, una producción horizontal, comunitaria, uh-huh. que llegue a todos. Es interesante, digamos, este momento porque no debiera ser satisfacer una demanda individual y yo como sin veneno y lo demás no me importa nada. No, debiera ser una construcción colectiva en donde consumo agroecológico por todo lo que trae detrás la producción agroecológica, que es ni más ni menos que la soberanía alimentaria. En el momento en que yo consumo un producto que está elaborado con un grano transgénico, estoy engordando los bolsillos de las transnacionales. Digamos, ese nivel de profundidad política tiene que tener nuestro consumo. La pandemia en ese sentido ha sido y es una coyuntura que nos moviliza profundamente a repensar nuestros consumos colectivos. Eso es lo que nosotros hemos podido analizar desde la red y desde un montón de otras tramas sociales. Nos tiene que servir para repensar que el agronegocio envenena y empobrece. Uh-huh. Martín, buenos días, te saluda Antonella. Un poco con lo que venías diciendo, quizás lo que estuvimos analizando desde que volvimos acá al hormiguero después del aislamiento, esto de que el COVID quizás dejó en evidencia un montón de cosas y que quizás sirva como, lamentablemente, ¿no? Pero buscarle un saldo positivo sirva como para repensar todas estas cosas y que quizás sea un impulso para modificar esas prácticas, porque como vos decís, lo importante es que, digamos, este consumo sea consciente, digamos, por qué consumimos agroecológico o por qué consumimos de producciones regionales. Bueno, pensar en todos los actores que se encuentran quizás en red o que podrían ser beneficiados con esto, que incluso el mismo consumidor, digamos, que sea un consumo consciente, que quizás la pandemia hizo que nosotros nos volquemos a ese consumo porque era lo que estaba más cerca, lo que estaba más a mano, y porque era lo que quizás el vecino, el agricultor de nuestra ciudad nos podía hacer llegar. Pero el desafío, me parece que justamente con lo que vos decías, era hacer el salto y que ese consumo en realidad se vuelva consciente y tener en cuenta todo lo que vos describías. El consumo consciente, que le podemos también definir consumo colectivo organizado, uh-huh. Porque si es colectivo ya tiene un salto en calidad. Y si es colectivo organizado, ya es formador de conciencia, digamos. Claro. O sea, nosotros entendemos la conciencia como un proceso colectivo, sino como como una gestión individual del ser, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si el consumo es colectivo y es organizado, es generador de conciencia colectiva. En ese sentido, es tal cual como vos lo planteás, y por eso este COVID-19, que entre paréntesis es una cepa de un virus que seguramente ha salido de un modelo agroindustrial de producción cárnica de cerdos o aves en China, digamos, esto ya está comprobado científicamente. Los animales, que están muy lejos de estar en una situación de bienestar, están con un alto nivel de hacinamiento en lugares con un alto nivel de amoníaco. Yo soy conocedor del tema porque 17 años tuve criadero de cerdos, sus sistemas inmunológicos son muy endebles, por lo tanto tienen muchos retrovirales, muchos antibióticos en comida y en agua, y generalmente se disparan enfermedades fundamentalmente de vía respiratoria, que es lo que ha sucedido y que se ha trasladado seguramente en las fronteras agrícola-ganaderas, primero a los operarios que caminan dentro de esos galpones y después a sus familias y después, bueno, sabemos que llegó hasta el último rincón del mundo. Entonces tenemos el ejemplo cabal, concreto, de que los modelos agroindustriales de las transnacionales son generadores de pandemia. Esta no es la primera ni va a ser la última. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que modificar a través de nuestra politización del consumo es precisamente traccionar transformaciones en los modelos de producción. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar y ya tenemos un muy lindo ejercicio de haber generado tramas solidarias como el pueblo a pueblo, como el trocadero va a tu casa, como tantas otras acciones solidarias, ollas populares, merenderos, comedores, que ha manifestado el pueblo solidario, todo el pueblo de esta plurinación argentina solidaria, que implica un paso adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a modificar modelos de producción que permitan que esa alimentación diferenciada, esa soberanía alimentaria, pueda llegar a cada hogar de los argentinos. Y para eso necesitamos un Vicentín mucho más heterogéneo, un Vicentín mucho más horizontal, un Vicentín que no continúe con la lógica de los agronegocios. Si Vicentín va a continuar con la lógica de los agronegocios, muchachas, muchachos, seguiremos caminando el recorrido de la soberanía alimentaria por otro lado. Pero mientras tanto, yo creo que la pandemia y Vicentín son dos elementos fundamentales para poder pensar que tenemos que politizar nuestro consumo y tenemos que, a través de ese consumo colectivo organizado, tender a modificar los procesos industriales en donde se elaboran los alimentos de los argentinos. Esa sería un poco la síntesis. Clarísimo, Martín. Te agradecemos por esta comunicación. Obviamente seguiremos de cerca todas las actividades, como siempre, del Trocadero y como integrantes de la Red de Comercio Justo del Litoral, obviamente distribuyendo esa información y tratando de cambiar un poco y concientizando, como vos bien decías, sobre estos consumos colectivos. Bueno, te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Yo les agradezco a ustedes el espacio. Hoy es un día muy especial porque estamos preparando una siembra de 20 hectáreas de trigo agroecológico con un grupo de estudiantes de acá de la Facultad de Zavalla, lo cual implica replicación de experiencias que tienden a la autonomía de la semilla, por lo tanto, a la autonomía en un proceso de producción. Así que desde ya muchísimas gracias por el espacio y seguramente vamos a tener la oportunidad de poder hablar nuevamente, tal vez a fin de año cuando estemos cosechando y ya tengamos una harina agroecológica económica, popular, sin agrotóxicos, que pueda sostener este largo camino de la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Martín. Un abrazo, gracias.